Luis Miguel, mi cantante preferido. Nacido en San Juan el 19 de abril de 1970. Es productor y compositor mexicano también. De padre español y madre italiana. Es reconocido por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito la música pop, funk, big band, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Su estrellato comenzó desde los años 80. Luis Miguel ha ganado 10 premios Grammy, 6 otorgados por la Academia Estadounidense y 4 premios Grammy Latinos. Es uno de los cantantes latinos más reconocidos por la Academia Estadounidense de la Grabación y el más joven en obtener el premio. Esto a los 15 años de edad por un dueto con la cantante escocesa Sheena Easton en el tema Me Gustas Tal Como Eres, llamado El Sol de México. Ha vendido más de 100 millones de discos en su carrera. Sus primeros años fueron muy exitosos. Tiene en la actualidad 41 años y 3 hijos.